Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, en esta tarde quería compartir esta reflexión con usted de algo que depende de nosotros, depende de usted. Son, bueno, no solo las personas en general. Algunos cristianos, claro, desean que sus vidas queden bajo bendición de Dios, que la persona, el creyente, pueda prosperar en todo de parte de Dios. Bueno, eso requiere algo de nuestra parte. Y a veces anhelamos y deseamos y clamamos y pedimos y esperamos algo que no se va a producir de parte de Dios, no porque Dios no lo quiera hacer, sino porque Él está esperando algo de parte mía, de parte nuestra en primer lugar, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la obediencia. Así que eso depende de usted, de nadie más. Usted quiere que su vida quede bajo bendición, que su casa, su familia, su matrimonio, que todo lo que haga pueda prosperar, pues entonces hay que obedecer a Dios. No hay otra manera. Así que debemos tener en cuenta esto. La palabra de Dios, la Biblia, nos hace saber de muchísimas promesas, como usted sabe. Creo que hay más de 7,000, enumeran algunas. Yo empecé a contar, digo, ¿cuántas promesas puedo citar de las 7,000? Me faltan un montón, me estoy perdiendo de un montón de cosas. Bueno, promesas, palabras dadas por Dios, compromisos de Él, bendiciones que nos propone, más que Dios dice, yo las tengo preparadas para ustedes, ¿verdad? Y de hecho, Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 9, dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? Para quienes lo aman. Así que Dios tiene preparadas muchas cosas para darte, para hacerte disfrutar, para que tú deleite, pero eso requiere obediencia de nuestra parte. Así que las promesas que hay en la palabra de Dios normalmente tienen la expresión de parte de Dios, bueno, si hacen esto, yo haré esto otro. Si confesas tus pecados, yo te perdonaré. Si me invocas, invocas mi nombre, te salvaré. Si me obedeces, te bendeciré. Y ya ve entonces que siempre hay una cláusula condicional a que esto que Dios expresa, promete y tiene preparado para darnos, lo podamos recibir, hallar y disfrutar. Bueno, ya desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás todas estas bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán bendecidos. Tus hijos y tus cosechas serán bendecidos. Las crías de tus vacas y rebaños serán bendecidas. Tus canastas de frutas y tus tablas de pan serán bendecidas. Donde quiera que vayas y hagas lo que hagas, serás bendecido. Así que gloria al Señor. Tenemos un Dios que está deseoso de bendecir la vida de aquellos que lo honran. Y Él tiene preparadas esas cosas que ni usted ni yo imaginamos, que nunca nadie nos podría haber hecho oír, ni nadie nunca nos podría haber hecho ver con nuestros propios ojos. Eso es lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuánto de eso estamos recibiendo? ¿O cuánto de eso nos estaríamos perdiendo en todo caso en este tiempo? Así que si prestamos atención a las bendiciones que están enumeradas allí, nos damos cuenta que en todas ellas son como un resumen, ¿no es cierto? No son tan específicas y puntuales, sino que está queriendo decir que Dios bendecirá el lugar donde habitamos, nuestra casa, no solo nuestra casa, el territorio, la ciudad, el país, la familia queda bajo bendición, el trabajo que hacemos, la provisión de bienes, abundancia de bienes, comida, pan, cuidado y protección en todo lugar, que recién escuchábamos un testimonio de ello, fruto, multiplicación en todo lo que hacemos, tu trabajo rindiendo lo que necesita para sostener a toda tu familia con bienestar. Así que están resumidas todas las bendiciones allí. Lo que somos es bendecido, lo que hacemos es bendecido, nuestros vínculos, matrimonio, relación con los hijos, con los padres, son bendecidos. Las labores que hacemos, el servicio que hacemos, el ministerio que desarrollamos, todo es bendecido por el Señor. Porque Dios es un Dios de bendición. Pero junto con observar, enumerar y gozarnos en todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y antes de comenzar a reclamarlas, vamos a tener que prestar atención precisamente a la condición que presenta la misma palabra de Dios para recibir todo esto. Porque de hecho, este mismo texto dice al principio, si obedeces al Señor tu Dios. No hay otra manera de recibir esto. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás todas estas bendiciones. Veamos algunas implicancias de la obediencia. Qué bueno obedecer, ¿no es cierto? Pero no lo hacemos como trueque, como moneda de cambio, como supuesto mérito para ganar aquello que Dios me está diciendo que me va a dar. Siempre todo lo que recibimos es por gracia de Dios. Y en todo caso nuestra obediencia es una respuesta a la gracia divina que se manifiesta sobre nuestra vida. Mire, la obediencia demuestra comunión, compañerismo cercano y honesto con Dios. Eso está demostrando, evidenciando la obediencia en nuestra vida. Demuestra que efectivamente tenemos esa clase, ese tipo de compañerismo y de relación con Él, muy cercana y de mucha honestidad. La obediencia sostiene y fortalece un vínculo cada vez más estrecho con Él y más confiable. Tanto de parte nuestra sobre Él, Él es fiel, completamente fiel, pero yo aprendo a confiar más en Él y Él también en mí. Porque me va probando día a día en cuanto a mi integridad y mi obediencia. La desobediencia distancia la relación, la enfría, la va apagando lentamente, nos va alejando de este vínculo vital y necesario para cada uno de nosotros. La desobediencia debilita esta relación con Dios. No podría ser de otra manera, porque la desobediencia siempre termina siendo pecado. Y el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que nos hace sufrir las consecuencias de ello. El pecado enferma, el pecado roba, el pecado condena, el pecado trae vergüenza, el pecado genera culpa, el pecado ata, esclaviza, etcétera, etcétera. Todo por lo cual después debo acudir a Dios para que me escuche y vea mi arrepentimiento y pueda perdonarme. La obediencia implica el anhelo y el deseo profundo de agradar a Dios. Eso es lo que está demostrando de parte del que es obediente a Dios y a las cosas de Dios. Y de esta manera se demuestra el amor y el temor a Él. No obedecemos por obligación, por conveniencia o intereses ocultos, para escaparnos de un castigo, para redimirnos de alguna culpa y alguna metida de pata que hicimos. No, no. Obedecemos a Dios porque lo amamos a Él y lo respetamos a Él. Esa es la razón, debe ser la razón de nuestra obediencia. Tengamos en cuenta que Él escudriña nuestro corazón. Él ve, nos ve, sabe lo que hay en nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, por qué hacemos lo que hacemos. Él lo sabe todo, a Él no lo podemos engañar. La obediencia evidencia siempre el compromiso con sus mandatos y su voluntad. ¿Por qué? Porque lo estamos obedeciendo a Él, lo que Él nos indica, lo que Él nos ordena, lo que Él nos manda, lo que Él nos propone, su guía, su dirección, su consejo, inmediatamente lo obedecemos. ¿Y eso qué implica? Compromiso. Compromiso con Él, con sus mandatos. Entendemos además con la obediencia a Dios que nada supera ni satisface la vida como sus planes y sus propósitos. ¿O acaso hay otra cosa que nos satisface más, que nos llena más? Cuando obedecemos, estamos demostrando ese compromiso a Él y a estas propuestas que nos hace. Así que la obediencia expresa nuestra fidelidad a Dios y a su palabra. Y desde esta perspectiva, cuán fiel estará siendo mi vida delante de Él. Además, la obediencia me hace ver cuán grande es Dios, que se revela y se manifiesta con toda su grandeza, toda su gloria y todo su poder en cada situación de mi vida. Porque otra vez, como recién decíamos, cuando yo obedezco, puedo ver de Él, de parte de Él, ese amor, esa gracia, esa misericordia y ese poder que obran a mi favor, librándome de peligros, derrotando enemigos, sanando mis heridas o enfermedades, lo que fuere, puedo ver con mis propios ojos esa grandeza, esa bondad, ese poder divino, y lo puedo alcanzar a ver por la obediencia que tengo a Él, a sus planes y a sus propósitos. Mis ojos pueden contemplar su infinita bondad y su gran poder obrando maravillas en mí y en mi servicio a los demás. Por último, en cuanto a algunas implicancias que tiene la obediencia, fíjese todo lo que significa y a lo mejor no lo estábamos teniendo en cuenta. Solo la obediencia pone nuestra vida, nuestra casa y todo lo que hacemos bajo bendición del cielo. Se lo repito, solo la obediencia a Dios, claro, pone tu vida, tu casa y todo lo que haces bajo bendición del cielo. Si no está esto, si yo no cumplo la parte que a mí me corresponde, todo esto que Dios me ofrece y me dice que bueno, tiene para que yo reciba y disfrute, no lo alcanzo a recibir ni a disfrutar. Obedecer me permite experimentar la plenitud de Dios, que suple todas mis necesidades en abundancia. Cuando necesite paz, Él va a llenar mi corazón. Cuando requiera sanidad, Él la va a producir y le va a llevar a cabo. Cuando busque fortaleza, consuelo, sostén, Dios será mi amparo y multiplicará mis fuerzas. Cuando busque sabiduría o dirección para tomar decisiones sensibles, Él me va a guiar. Siempre suple todas las necesidades. En plenitud puedo disfrutar de Dios y de todo lo que Él tiene para la vida. Si es que soy obediente. Y a veces nos olvidamos de si es que soy obediente. Y entonces estamos esperando, pedimos, oramos, clamamos y decimos, y Dios me prometió y falta mi parte, si es que soy obediente. Por lo tanto, en esta breve reflexión, en esta tarde, evitemos caer en las contradicciones. A veces queremos ser bendecidos por Dios, posiblemente todas las personas, ¿verdad? Pero no estamos dispuestos a obedecerlo. Y la pregunta sería, ¿y entonces cómo? Porque no hay otra manera. Si no hay obediencia, no hay bendición. Si no hay obediencia, no hay protección de Dios. Si no hay obediencia, no hay provisión de Dios. Si no hay obediencia, no hay comunión con Él. Si no hay obediencia, nada, yo solo. ¿Cómo puedo esperar y pretender vivir bajo bendición, yo, mi casa, mi familia, mi matrimonio, si no obedezco a Dios? Así que hay que evitar caer en las contradicciones y ser muy claros, muy firmes, muy determinados. Sí es sí y no es no. A veces estamos dispuestos a obedecer, pero siempre como un trueque, un canje. Si me das esto, si haces esto, yo te prometo que hago lo que decís. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos sana, Dios nos restaura, Dios nos fortalece, Dios nos guía, Él nos llena de gozo, provee para todo lo que necesitamos, etcétera, etcétera. Todo esto y mucho más, por su gracia, porque Él es fiel, porque así lo prometió. Pero nuestra obediencia termina aceptando gozosos y agradecidos esa gracia, no es por mérito, no porque soy buenito. Es gracia divina que se manifiesta de tantas maneras sobre mí como bendición. Así que la obediencia permite disfrutar una comunión cercana y profunda con Dios. Y por tanto pone nuestra vida, tu vida, nuestra casa, la tuya, y todo lo que hacemos bajo bendición del Rey de Reyes. Así que depende de usted. Yo no puedo obedecer en su nombre y a favor suyo. Usted no puede obedecer por mí o a favor mío. Depende de usted y solo de usted. Depende de si usted realmente ama a Dios o no, de si tememos a Dios o no, si lo respetamos o no, si estamos comprometidos con Él y con las cosas del reino o no, o hasta qué punto, hasta qué grado, hasta qué nivel de compromiso, de respuesta, de consagración. Todo eso lo decide usted y yo también. Pero no anhelemos tener una vida fructífera y espiritualmente floreciente a menos que obedezcamos a Dios, porque si no hay obediencia no hay nada. Y la palabra de Dios abunda en textos relacionados a esto. Es como si alguien dijera, yo quiero obtener salvación, vida eterna. Ah, qué bueno, arrepentiste de tus pecados. Ah, no, no. Si no te arrepentís, no hay perdón de pecados. ¿Y cómo entonces? Y no hay otra manera. Seguirás viviendo en pecado y bajo la esclavitud del pecado. Entiende que si no hay obediencia, no hay bendición del cielo. Así que debemos obedecer. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta. No hay opciones, no hay elección. No es que yo aprieto el botón y digo, esta me gusta, venga, esta no, la paso por alto. No, no, no. Así que si quiere ser bendecido y prosperado en todo, debe obedecer. Si vos y usted quiere poner su vida, su familia, su trabajo bajo bendición y prosperidad del cielo, debe obedecer. Por lo cual, examinémonos a nosotros mismos. Examinemos nuestro propio corazón. ¿Estoy o no estoy obedeciendo a Dios? ¿Hasta qué punto? ¿En qué grado? ¿Qué cosas? ¿No me faltará una vuelta de tuerca para experimentar un poco más? Y al mismo tiempo, tenga en cuenta eso. Si no hay obediencia, usted no está teniendo comunión con el Rey de Reyes. Se ha alejado. La desobediencia aleja distancia. Y llega un punto donde Dios tampoco me puede utilizar para su gloria. Dios no busca a los desobedientes para encomendarles una tarea en su reino. Dios busca a los que demuestran obediencia, por lo tanto están muy cerca de su corazón y de su presencia. Lo honran, lo respetan, están comprometidos con Él. Entonces sobre ellos Dios va a hacer recaer una porción de responsabilidad en la tarea del reino aquí en la tierra. Y yo después me quejo si no lo puedo alcanzar. Bueno, depende de usted. Si quiere ser bendecido y prosperado en todo, obedezca. Como dice en Ezequiel 34:26, haré que ellos y los alrededores de mi colina sean una bendición. Haré que ellos, usted, y los alrededores de mi colina sean una bendición. Enviaré lluvias a su tiempo. Habrá lluvias de bendición. Ah, wow, lluvias de bendición. La bendición es un refrigerio, un refresco. Algo deseado, no una inundación, un diluvio, lluvias de bendición. Bueno, a veces me da la impresión que algunos cristianos, cuando Dios se propone derramar lluvias de bendición sobre nosotros, nosotros abrimos el paraguas. ¿Sí? No sea cosa, que no sea así en tu vida. Les animo a todos a poder seguir andando este camino de obediencia. Y a veces se torna un tanto difícil, podría ser, pero Dios está allí para ayudarnos. Pero sepamos eso, no hay obediencia, no hay bendición. Y depende de usted. Y después, mejor que no diga nada, porque quedó bajo mi responsabilidad. Señor, en esta noche te damos gracias también porque eres fiel, porque eres bueno, un Dios lleno de gracia, de bondad, que siempre tiene en su corazón preparado derramar sobre nosotros abundante bendición, tanto que la palabra hemos visto lo simboliza con lluvias de bendición, Señor. No escasas, no poquitas, sino lluvias, Señor, que caen sobre nuestra vida, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras familias, nuestros hijos, sobre lo que hacemos en tu nombre, sobre el ministerio, el servicio, el trabajo. Todo es alcanzado, Señor, por esa bendición. Y quedamos bajo tu cuidado, tu protección. Tú eres nuestra defensa, nuestro escudo, nuestro pronto auxilio. Señor, tú eres nuestro libertador, nuestro sanador. Señor, tú eres nuestro todo. Y allí es donde podemos alcanzar, experimentar la plenitud, tu plenitud en nuestra vida, Señor. Y allí estamos muy cerca de tu corazón, Señor, porque eso te honra, porque eso es demostrarte que realmente te amamos y estamos comprometidos contigo y con las cosas de tu reino, Señor, como verdaderos siervos y siervas tuyas. Así que, Señor, ayúdanos a consolidar esta obediencia, Señor, a que no se debilite, por el contrario, fortalecerla cada día más, a sostenerla a lo largo del tiempo, no que sea algo casual o circunstancial, Señor, cualquiera sea la situación, estemos dispuestos a obedecerte, aunque eso implique, Señor, tener que soportar alguna oposición o alguna lucha. Señor, ¿cómo no lo haríamos si tú diste todo por nosotros también? Y tú estarás con nosotros en esa lucha y quitando de en medio a aquellos que se nos oponen. Bendito sea tu nombre, Señor, y que tu iglesia siga creciendo en esta obediencia para que tú te agrades, Señor, de nuestra obediencia como pueblo, porque deseamos, necesitamos ver tu presencia entre nosotros. Y que esa presencia, Señor, se revele y se manifieste con gran poder y gloria, así como lo estás haciendo y mucho más, siempre de acuerdo a tu voluntad y a tus propósitos. Señor, no hay mejores caminos que los tuyos y la obediencia nos permite andar por esos caminos, caminos siempre de bendición, de bienestar y de prosperidad. Gracias, Señor, por haberlos abierto delante nuestro. Gracias, Señor, por pretender guiarnos hacia esos caminos permanentes. Gracias porque tu amor también nos disciplina y corrige nuestros pasos toda vez que comenzamos a torcernos, Señor, y tú nos enderezas con gran amor y misericordia. Te glorificamos, Señor, te honramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios bendiga tu vida y sigas obedeciendo en todo al Señor. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.